greatest man in the theater. Take a seat, show began. You are just a run seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword and so many. Llegó la hora de saludarte, llegó el lunes, empezamos la semana y llegó el momento de abrir de nuevo el salón de la casa de Eddie para cruzar el océano en las dos direcciones, como viene siendo habitual esta temporada cada último lunes de mes. Tenemos el placer de acompañarte en este lunes 31 de enero. Buenas tardes si nos escuchas en directo desde Argentina o desde algún otro punto de Latinoamérica. Y buenas noches si lo haces desde España, son ahora las 10 y 2 minutos de la noche. Si nos escuchas en podcast a través de cualquiera de las plataformas donde colgamos nuestro programa, ya sabes, iVoox, Spotify, archive.org o la propia web de LH Magazine, bienvenida, bienvenido también Juan Carlos, quien tiene el placer de dirigirse a ti desde estos micrófonos, teniendo el honor de hacer un tándem casi perfecto con el afamado y aclamado Hombre Flaco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La verdad que como todos los lunes estamos aquí a las 22, pero hoy hay programa especial como hacemos habitualmente, una vez al mes, como decía Juan Carlos. Programa que cruzamos el charco y vemos las cosas que nos han llegado por ahí. Gracias una vez más a la participación de Laura Roquera, que nos echa un cable una vez al mes, como dice Andrés. Ya creí que no le ibas a tirar un saludito a Laura, ¿eh? No, vamos a decirle. Hola, Laurita, buenas tardes, ¿no? Hay que decirle. Buenas tardes, lo que pasa es que estará trabajando todavía, o a lo mejor la pillamos justo saliendo del trabajo. Si está trabajando hasta ahora, ya es muy poco rockera. Los rockeros no trabajan a las 5. ¿A las 5 qué horas son? ¿Son las 10? No, ahora mismo serán las 6. 6 y 3 minutos en Argentina, más o menos. Ya creo que está en la parada del colectivo. Lo voy a decir argentino para que me entienda. Está en la parada del colectivo saliendo y para casa. Que se vea que sabes idiomas. Bueno, nos preparamos. Empieza una hora de música y qué mejor que hacerlo con una de las bandas que ha pasado hace poco por la casa de Eddie. Vamos con un poco de mambo, porque ese es el nombre del último disco de Los Sex. Las historias y las calles. conocen uno a uno con rencor. Mis enemigos uno a uno con instintos asesinos. Pero hay algún hueco para la traición. Dime, oh, dime. El 15 de noviembre se pasaban por aquí Dani Aguado, cantante de Los Sex, y Pedro Fuentes, su batería. Y hablábamos, entre otras cosas, de ese disco que iba a salir el 10 de diciembre, ese Mambo que ya ha visto la luz. Tenéis la entrevista, por cierto, accesible en formato podcast, por si os apeteciese saber más de ellos. Y un grupo llamado a hacerse un hueco en el panorama del rock español y, quién sabe, quizá también en el latinoamericano. Mambo, disco cantado íntegramente en castellano después de haber sacado sus dos primeros trabajos en inglés. Le hicieron caso al flaco. Pues sí, la verdad que es una banda que, como decía Juan Carlos, estuvo por aquí hace un tiempo y la verdad que desde el primer momento que la escuchamos nos causó tan buena impresión que dijimos, esta gente hay que traerla, y tuvimos la suerte que han venido. Esto es una... a veces se da, que nos gusta a alguien y vienen. Han venido, gran conversación la que tuvimos con ellos. La verdad que fue muy divertido. Fue muy divertido, sí, como suele ser en la casa de Eddie. Así que si nos estás escuchando y quieres venir, pues ya sabes, nos escribes un correo a lacasade-eddie@yahoo.es. Recuerda que Eddie es el monstruo de Iron Maiden, que es quien patrocina esta locura, es amigo íntimo del flaco. Uh-huh. Y ahí nos cuentas lo que quieras, nos mandas tu música, nos cuentas, yo qué sé, tu vida, lo que nos apetece. Sí. Lo que bueno, te apetezca. Si no tenés una banda, igual nos puedes escribir y puedes venir. Claro, y es exactamente, te abrimos las puertas del salón de la casa de Eddie, los lunes por la noche a las 10 están abiertas, pues casi para cualquiera, no vamos a decir para cualquiera, no, pero casi. Sí, pues si decimos para cualquiera queda mal, pero realmente es para cualquiera. Sí. Hasta para nosotros. Algún día nos vamos a cerrar la puerta nosotros mismos, o sea, no podemos seguir con esto. Algún día. Pero vamos a seguir. Seguimos con la estela de grupos que han pasado por aquí. El lunes pasado estuvo con nosotros Lucas Rodríguez, guitarrista e ideólogo de ese proyecto maravilloso de punk rock que es To The Helpless. Pero mejor que nos lo cuente él. Hola, hola, hola. Aquí Lucas de To The Helpless. Me han pedido que dedique una canción al público latinoamericano, así que os dedico una de las únicas dos canciones que tenemos en castellano, que se llama Si quieres, puedes. Esta es la segunda canción de nuestro último disco, que salió en diciembre, A Futile Guide to Modern Living. No dejéis de chequear el resto de temas, que están muy bien. Un abrazo. ¡Suscríbete! Gran trabajo este segundo disco de To The Helpless. Por cierto, con también vinculación latinoamericana, porque sus dos cantantes peruanos que ahora han dejado el grupo han sido sustituidos por otro cantante peruano también, como nos contó Lucas. Se ve que en Perú se está poniendo de moda. Hay una cantera de cantantes de punk rock en Perú terrible. Un disco que está cantado al 80% en inglés, solo incluye dos temas en castellano. Cantando con ellos en este tema, Jorgito, un tipo muy conocido en la escena punk de Madrid por su paso por bandas como Nocivo y Moscú Babies, de la que actualmente forma parte. Y quién sabe, quizá al otro lado del Atlántico, concretamente en la costa este de Estados Unidos, estén de enhorabuena y puedan llegar a disfrutar de To The Helpless, porque, como nos contaba Lucas, el otro día, que es una mente inquieta y que en breve va a cambiar Madrid por Nueva York, por una temporada, quizá monte algo. Decía también Lucas el otro día que casi tienen más discos que conciertos han hecho. Tienen dos discos y un mini LP y algún single suelto. Y es bastante atípico, pero no sé, creo que nos contaba que han tocado como 4 veces en directo solo. Ahora, lo del grupo que viene en este momento, a continuación, yo creo que es casi más atípico todavía, porque ¿qué banda con solo 2 singles vende todas las entradas y llena la sala cada vez que tocan? Han tocado en Siroco varias veces. Hablábamos la primera vez de ellos en mayo del año pasado y varios de los grupos que entrevistábamos los lunes siguientes a ese estreno nos los mencionaban. Llaman muchísimo la atención. Se llaman Gilipollas, preparan disco, atención, pero como decimos, tienen únicamente no 2 singles, sino ya 3. Y han despertado una expectación poco común. El último lleno en la Sala Galileo, un clásico en Madrid, el 21 de enero, cuando aún no tenían 3, solo 2 singles. Pues sí, una banda que a nosotros realmente nos impactó porque son buenísimos músicos, temas muy buenos. Y como decía Juan Carlos, una gente que tiene nada, casi, su trayectoria es nada y están llenando conciertos. Llenando, cada vez que tocan se venden todas las entradas. Decíamos, 2 temas tenían una familia muy grande, también puede ser. Puede ser, muchos primos. Decíamos que solo 2 temas fuera cuando llenaron la Sala Galileo hace pocos días y 7 días después de llenar la Sala Galileo apareció este tercero que se llama Tito To. We'll be right back. ¿Cómo se le queda el cuerpo cada vez que suenan los gilipollas al hombre flaco? Está claro y no hace falta explicar por qué cuando esta gente toca llena. No, solamente con el hecho de escucharte, poner los cascos, escuchas a esta gente y decís, claro, ahora entiendo por qué. Pero es que date cuenta que creo que las dos primeras veces que llenaron la Siroco, sala también famosa aquí en Madrid, tenían un tema solo. Iker le debe un café, que fue lo primero que pusimos de ellos en el programa y con eso ya empezaron a llamar muchísimo la atención. Dicen ellos que la idea que tenían cuando empezaron a tocar era la de divertirse en el garaje y que nunca creyeron que esto iba a trascender. Es que los cabrones van tan sobrados que para eso, para tocar lo que tocan, dicen, estamos, pero para tocar lo que tocan es muy difícil. Vienen de otros proyectos musicales consolidados, estos chicos, pero bueno, yo creo que al final van a acabar dedicándose a gilipollas porque está teniendo una acogida tremenda. De hecho, bueno, el próximo concierto que creo, flaco, que deberíamos ir es el 1 de abril en la Sala Copérnico. Y pues creo que deberíamos aprovechar porque luego ya, pues mira, van a bajar al sur y van a hacer algunas fechas en Andalucía. El 21 de abril en Sevilla, en el Fan Club, el 22 de abril en Granada, en la Taberna J&J, no sé si lo he dicho bien, ¿eh? Esto ha quedado muy giri. Y el 23 de abril en Málaga, en el Velvet Club. Van a pasar luego por algunas otras ciudades españolas. Y lo que te digo, creo que deberíamos aprovechar y antes de esta mini gira que van a hacer por territorio nacional, ir a darles una escucha en directo. Además, yo creo que la verdad que esto lo digo públicamente, ¿eh? Con estos chicos hay que tratar de hacer una entrevista lo antes posible porque dentro de muy poco tiempo van a ser inaccesibles. Pues puede ser. Yo llevo tiempo queriéndolos traer al programa. Lo que pasa es que tenemos un poco complicadas las fechas. Estamos cerrando ahora las de febrero. Uh-huh. Tenemos cerradas fechas en marzo y abril va a ser un mes un poco complicado. Pero a mí me encantaría porque, de hecho, ellos, ya te digo, van a empezar a girar y en mayo va a ser francamente difícil pillarlos. Vamos a ver si podemos hacerles un hueco en febrero, no lo sé, y si no, pues vamos a intentar traerlos justo después, cuando vuelvan. Me da hacer un programa los lunes, hacemos lunes y martes, si no pueden venir. Como si hay que traerlos un domingo. No, pero sí, nos encantaría. Además, son unos tipos muy cachondos. Sí, se le ve. Bueno, gente joven, gente que obviamente como músicos son increíbles, porque toca cada, pero además, músicos cada uno, o sea, los tres son buenos. El de la batería es un animal, el del bajo es otro animal, y el de la guitarra es otro animal, ¿eh? Cuidado, que no es que, bueno, que no pierden aceite ninguno de los tres, ¿eh? Es un grupo de bestias pardas. Sí. Y además jóvenes, eso es lo que vamos a decir, que son gente joven, ¿no? Que tienen, viste, no sé, 30 años. No, son gente que tendrán, 25, 30, como mucho. No lo sé no decirte. No son de 50, pero... no son. Pero tendrán menos de 30 años tienen estos chicos. Sí, muy posiblemente. Y bueno, intentaremos hacer lo que podamos. Voy a decir el resto de fechas, ya que estamos. Venga. 6 de mayo Barcelona en la Descomunal, 7 de mayo Valencia en la Sala, 19 de mayo Donostia en Doca, 20 de mayo Bilbao, Azquena, y 22 de mayo en Zaragoza, Rock and Blues. Chicos, si no podemos traeros antes, según acabáis en Zaragoza, que es una ciudad que nos gusta mucho, os podéis venir directamente y pasaros por aquí, ¿eh? Sí. ¿Y qué te parece si esto se llama Rock Cruzando el Océano, edición 3, más o menos, si no me falla la memoria? ¿Qué te parece? O sea, que como yo soy muy, yo me entero de las cosas, es la tercera vez que lo hacemos, ¿no? Bueno, en realidad tuvimos una entrevista con Laura que se puede considerar la primera o la edición 0. La presentación. Tuvimos una primera edición, tuvimos una segunda, la tercera hubo que suspenderla por causas ajenas a todos. Bueno, fueron fechas complicadas. Sí. Pero Laura nos envió un par de grupos que sonaron en este programa a principios de año y a principios de año, a finales del pasado. Ya me pierdo. Sí, finales. Y bueno, ahora vamos con la que oficialmente sería la sección 3. Bueno, dejamos de hablar nosotros y que hable Laura, que tiene una voz preciosa. Venga. Y además estáis deseando escucharla, que lo sabemos. Es más, voy a poner el play, me voy a fumar un cigarro, pero con los altavoces para escucharte, Laura. A ver qué es lo que nos traes hoy, lunes. Buena cosa, ¿eh? Nos trae buenas bandas. Sí. Venga. Guitarra en mano, caminando por Lugano. No sé. Hay una locura de la que nadie escapa. A esa locura yo la llamo rock. Les habla Laura Roquera desde Buenos Aires, Argentina, y estaré compartiendo con todos los amigos y amigas de la casa de Eddie Rock Cruzando el Océano, por LH Magazine, que sea rock. Hola, hola amigos de la casa de Eddie. Acá nuevamente Laura Roquera desde Rock Cruzando el Océano. Y les traigo una banda de Zona Sur, de Buenos Aires, Versatilia. Grandes amigos, chicos muy jóvenes, tan jóvenes como la banda, porque el álbum debut de esta banda sale en el año 2020 y se llama Superación. Tienen influencias variadas desde el pop, rock y también el funk. Y también en la parte poética es bastante variada. Tocan muchísimos temas, como son justamente la autosuperación, el conocerse a uno mismo. Y a pesar del corto tiempo que va de banda, no pararon. De hecho, fueron parte de uno de mis Underfest con la banda antes del huracán. Estuvo espectacular. La verdad que lo que tiene esta banda es que, aparte que tienen mucho talento, trabajan y se preocupan por hacer muy bien todo lo que presentan, sino que también son muy buenos compañeros, tienen un público increíble. Y también estuvieron en Las Promesas del Rock, en La Trastienda, un lugar muy, muy conocido de aquí. Fueron también a Neuquén a tocar, así que nada, son unos chicos que se vienen con todo. Sus integrantes son Neuquén Herrera, vocalista y guitarrista, Lucas Cabañé en el bajo y Mauro Sampieri en batería. Hoy los voy a dejar con un tema que a mí me gusta mucho, ellos lo saben, que es No Será Igual, y espero que les guste tanto como a mí. Los encuentran en todas las plataformas digitales. Te comeré. Y continuando con mi entrega de Rock Cruzando el Océano, les presento a Sucia Esquina. Sucia Esquina es una banda de amplia trayectoria en Uruguay. Es una banda que sus comienzos fueron por el 2005. Tienen un EP, dos álbumes de estudio excelentes. Uno se llama Luces y Magia y el otro, el más actual, es Más de Mil Historias, el cual ellos lo definen como un álbum conceptual y yo estoy de acuerdo totalmente con ellos. Con este álbum fueron nominados a los premios Graffiti en la categoría Mejor Álbum de Rock and Blues. Este material lo presentaron en la sala del museo el 23 de julio del año pasado con muy buena aceptación del público. La verdad es que han tocado por diferentes lugares de Uruguay, sobre todo en la costa este, obviamente Montevideo y por zonas del centro. Y otro dato no menor es que han cruzado el charco en más de una ocasión, como le decimos acá, han venido a Argentina, a Buenos Aires y han tocado en bares emblemáticos también de mi querido San Telmo. Sus integrantes, bueno, son un montón, así que los tengo que leer. Santiago de Galvani, voz y armónica, Marcelo Peraza, batería, Matías González, guitarra rítmica, Nicolás Cort, guitarra y coros, Martín Pérez, bajo, Carlos Rolandi, saxo tenor, Matías Dopazo, trompeta, Alejo Pastorino, Mauricio González en teclado, Santiago Fatoruso en guitarra y coro. Perdón, me olvidé decir que Alejo Pastorino en percusión. Mil disculpas. Como diría Iorio, son un montón. Arriba de un escenario a veces se nos complica un poco. Pero realmente suenan increíbles. Tienen un gran trabajo. Es una banda extraordinaria que efectivamente tienen que conocer. Están en todas las plataformas digitales de música, en las redes sociales. Y el tema que les voy a dejar en este momento es uno de los que yo elijo y más me gusta, que se llama justamente Vuelvo a Caer, que es del último disco. Espero que les gusten. Me despido en este momento. Que sea rock. perlas de rock and roll que nos llegan desde el otro lado del océano vía Laura Roquera. Qué grande Laura y qué grande los argentinos Versatilia y los uruguayos Sucia Esquina. Sí, una recomendación para la gente de Sucia Esquina, que haciendo la música que hacen y siendo la cantidad de gente que son, no van a poder vivir de la música. Lo siento mucho, muchachos. Hay que repartir demasiada pasta ahí, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Tú sabes que esta gente le escribe las canciones a Beyoncé? Ah, bueno. Sí. Entonces quizás para algo le alcanzará. Como nuestra audiencia es gente inteligente, os dejamos que corroboréis este dato. Estáis tardando en ir a la Wikipedia, a la Wikipedia de a la Wikipedia. Vale, vale, vamos ahí, pero está muy bien, está muy bien, está muy bien. Escribidnos a la casa de casa@yahoo.es y nos lo contáis, eso o lo que os dé la gana. Rafael de la Torre, no te dirá nada, flaco, pero se ponía en contacto con nosotros. Es el guitarrista de La Cifra Negra. Fue también cantante de la banda, pero ya no lo es. Ahora se dedica únicamente a tocar la guitarra y, bueno, y a componer. Nos hacía llegar el segundo disco de este grupo de Barcelona, formado en 2018. Acompañan a Rafa de la Torre, Dani Ortín. Vale, sí. A la batería. Pep Grau al bajo y el salvadoreño Marco Tulio Cruz. Es una maravilla poder hacer esta conexión justo hoy entre la ciudad condal y el país centroamericano. Este tema, no, que ahora mismo el flaco está buscando, este tema que vamos a poner, es el que da nombre al disco. El disco se llama Palacio de Sombras. Son 10 pelotazos de hard rock, resultado de la contención que ha supuesto el confinamiento para ellos. Y en palabras de la propia banda, les ha supuesto, como decía, han sacado todo lo que tenían dentro, lo han grabado también, lo han grabado de una forma especial, como tantas otras bandas que pasan por el programa y que han tenido que hacer malabares o que han tenido que recurrir a formas de trabajar distintas durante el confinamiento. El disco ha aparecido el 14 de enero y está editado por el sello de Fish Factory, un sello bajo cuyo paraguas se agrupan formaciones tan interesantes como Leather Boys o Star Mafia Boy. Y esto lo hemos dicho ya alguna vez más en el programa, pero me declaro, soy un confeso seguidor del género sleazy. No sé si ahora la tenemos ya lista. Pues podemos ir salteando alguna cosita y podemos poner una canción de los Revolution, ¿te parece? Bueno, no son Revolution, vamos a dar el salto. No importa demasiado, estamos jugando con hard rock y por problemas técnicos. Luego volvemos con los Cifra Negra, nos vais a disculpar el lapsus, pero vamos a ir con una banda de Zaragoza. Revolution se llama el disco y ellos son los Jacare Jack. Dale, flaco. I'm gonna be your lover and tonight I'm gonna feel so much stronger by the side. I used to see you waiting for your boy, but I can't suffer for your kisses anymore. Pues cosas del directo, hemos tenido un pequeño lapsus que os pasamos a explicar ahora. El hombre flaco está un poco compungido, el pobre hombre. Hemos tenido un problemilla en la mesa, pero lo aclaramos. Os estábamos haciendo una presentación cuasi estelar de los Cifra Negra, de la banda de Barcelona, y finalmente, por temas que no vamos a ponernos a explicar ahora porque sería un poco complicado, hemos tenido que tirar de los Jacare Jack, que en realidad iban a sonar nuevo. Jacare Jack es una banda formada en Zaragoza en 2003. Se mueven por los derroteros de esto que habéis escuchado, rock de finales de los 70, AOR, recordaba esta canción, me decía el flaco, bastante a los mejores Survivor, y el hard rock de la década de los 80. Es el único grupo de hoy que suena en inglés, un grupo español de Zaragoza, pero que suena en inglés, hacen música en inglés. Y aunque son bastante metaleros, el tema que íbamos a presentar en realidad era el que cierra y da título al disco, Revolution, y este que hemos puesto en realidad se llama Always, que es el que lo abre, el preludio más Always, que es lo que hemos puesto, es lo que abre el disco. Sí, cuando tengas que hacer algo mal, avísame. Sí. Cuando no pegues ninguna voz, avísame que yo te lo arreglo. Pero no está mal, ¿eh? Podría ser peor. Mira, te voy a contar cosas bonitas de esta banda. Llevan desde el 2003, pero este es su primer larga duración. ¿Qué te parece? Pues la verdad que mientras yo estaba dándome cabezazo contra la pared, también los estaba escuchando y como decíamos, me gustó ese estilo de nuestra juventud, en esa época de los 80 muy gloriosa para mí. Y me sonó a muy un día nos tienes que dar que explicar detalles de por qué tan gloriosa para ti. Por cierto, este tema iba para alguien. Yo es un tema que le quería dedicar a César. César, que es uno de nuestros mejores oyentes, aunque son otros lazos también los que me unen con él, nos escucha siempre o casi siempre y ha pasado una época un poquillo malilla, está un poquillo convaleciente de un resfriado, vamos a decir, y bueno, yo sé que ya está mejor y que además le gusta mucho esta música. Yo creo que aunque no lo hayamos dicho al principio, él sabía que iba para él. Así que César, va por ti, majete. César, te lo dedicamos 100% y los errores también. Los errores, hombre, por supuesto, no te vas a llevar solo lo bueno, te llevas el paquete entero. Y cosas, esto también es bonito de la banda, cosas que seguimos contando, es que en todo este tiempo, de 2003 a esta parte, la banda ha experimentado un único cambio en su formación. Fíjate si se llevan bien. Tras 10 años de travesía, su teclista Ángel González salía de la banda con honores, eso sí, y dejaba paso a Amadeo Cano. Pues nada, sí, una banda que lleva 10 años con un solo cambio... Pues es sorprendente, ¿eh? Eso son coleguis. Son amigos y más cosas bonitas y más casualidades alrededor de esto, casualidades o como queráis llamarlo. Esto nos ha llegado por medio de Jorge, que es el autor de un podcast que os recomendamos encarecidamente, que se llama El vuelo de George. Es un podcast que ha obtenido el premio del público a mejor podcast musical de este año en iVoox. Ahí es nada. Hace monográficos de grupos, tiene de montones y montones de grupos y es una delicia escucharlo. El vuelo de George. Echadle una escucha, que os vais a enganchar. Vamos a ver si este año le quitamos el primer puesto y nos ponemos nosotros, lo dejamos segundo. Lo tenemos difícil, pero Jorge, amigo, vamos a por ti. Y ahora sí, nos vamos a subir de Zaragoza a la ciudad condal. Hacer esa conexión, además, maravillosa que decíamos, sí, entre la banda de la que hablábamos, entre los Cifra Negra y El Salvador, que es el país de procedencia de su cantante Marco Tulio Cruz. Yo creo que ahora sí, Flaco, es el momento de además, que suene. El momento que me está llamando mi hija, esto es hoy cuando se juntan todas. Sí, hoy se ha alineado el universo en contra de nosotros. Bueno, o a favor, nunca se sabe. La Cifra Negra, Palacio de Sombras. encontraron tendida y su cuerpo sin vida era un muestrario de crueldad. Fue ella quien cayó del alféizar sin oponer resistencia a las manos de su vil guardián. Se encuentra en un palacio de sombras viendo el mundo dar vueltas. Ha estado tanto tiempo esperando dar el salto mortal. Se acaba acostumbrando a lo malo y ya le fallan las fuerzas. Llegó el día ya de saltar, de saltar, de saltar. Cifra Negra, ahora sí, desde la ciudad condal, con este segundo disco, Palacio de Sombras. Síndrome de Estocolmo se tituló el primer disco y Síndrome de Estocolmo es un tema que aparece también en este, su segundo, que, como decíamos, apareció el 14 de enero. Y es hora de que ahora nos vayamos nosotros con honores y con honores y que además sea el hombre flaco quien lo haga para quitarse el cuajo, el pobre hombre. Pues nada, que hoy, como era un programa especial en el sentido de que era el cruce de fronteras y una comunicación con Laura entre Latinoamérica y España, pues yo voy a tratar de fusionar ese cambio que hemos hecho hoy. Me tomé todo el día, toda la tarde pensando cómo puedo fusionar esto. Y lo voy a hacer con una banda argentina que es la Mississippi Blues Band. Me gusta el nombre. La Mississippi Blues Band, una banda legendaria en Argentina que debe llevar por lo menos unos 25-30 años tocando. Y el tema, el título de la canción se llama Café Madrid. Y dije, mira. Mira qué bonito, mira. Cómo hila el flaco, qué fino hila el tío. Y ahí dije, mira, me voy a quedar contento porque hago Buenos Aires-Madrid. ¿Qué te parece? Pues me parece una forma estelar. Así que esta noche nos despedimos con la Mississippi Blues Band, tema Café Madrid, y nos vemos el lunes que viene. Gracias Laura, gracias oyentes por estar, por escucharnos, por pasarnos información, por pasarme las historias que pasan por ahí por Latinoamérica, que a nosotros nos encanta y que ojalá esto siga creciendo. ¿Te parece? Ojalá que así sea. Nos escuchamos el próximo lunes. Para mí